suspiras, sé lo que quieres decir. Quieres de mis besos y de mis caricias, por eso me has de seguir. Y yo te espero porque te quiero y siento lo mismo que tú. Quieres tan bonita y tan jovencita, y quiero de tu juventud. Y si tú me quieres, si tú me prefieres, pues yo te daré mi querer. Si me andas buscando, ya me vas encontrando, y yo te voy a complacer. Si tú me prefieres, pues yo te daré.